bienvenido, amigo. Gracias, Antonio. Gracias por estar. Sueño y me despierto al amanecer. Oh, un beso a la abuela, un beso. No. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente. Siempre tan igual. El punto de la vida me va a reservar. No. Era tan diferente cuando estabas tú. Si era diferente cuando estabas tú. Vamos a cantar, vamos. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte. Saca también un abrazo grande. Están por ahí, gente amiga, son. Para la Chela que no pudo venir, está operada. ¿Cómo dice? No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte. Dios lo bendiga, hasta la próxima. Chao, gracias por estar. Chao. Sería tan feliz. Gracias por darme felicidad en esta noche. Dios lo bendiga muchísimo. Gracias por toda la felicidad que me han regalado en el día de hoy.